habíamos prometido con motivo de este año sacerdotal, y es que les invitamos a bastantes, a un número amplio de sacerdotes a lo largo de este año, les vamos a invitar para que puedan compartir con nosotros su vocación, su experiencia sacerdotal, y también para hacerle más preguntas. Así que está con nosotros el padre Aarón Lima Toledo. Él es de aquí cerquita, en realidad vivió a unas 4 cuadras del estudio en el que estamos, no sé si durante la mayoría de su vida, desde la infancia, que me parece, y ahora es sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis y está trabajando en España. Así que muy buenos días, padre Aarón, y muchas gracias por estar con nosotros. Buen día a todos vosotros, a los radio oyentes y a todos los que escuchan este programa a la hora de la verdad. Gracias por invitarme y nada, espero responder correctamente a las preguntas que me hagan y que también estas preguntas y estas respuestas sirvan a todas las personas que están escuchando y de modo especial a los jóvenes y o personas, varones, que Cristo llama al sacerdocio. Así que ya en esa respuesta está comprimido todas las cuestiones que vamos a tratar y, como se pueden haber dado cuenta, tiene acento regallego, tonada regallega, ¿no? Entonces, porque ha estado muchos años estudiando allá en España con el vosotros también, ¿no? Que a mí ya me sale el ustedes. Así que un español argentinizado y un sacerdote argentino agallegado. Muy bien, pero vamos a remontarnos, si te parece, Aarón, a lo que es tu vocación sacerdotal, ¿no? Ese momento maravilloso que todos recordamos, todos los llamados recordamos con gozo siempre, que es cuando en la conciencia Dios nos pone ese mensaje, ¿no? Quiero que seas sacerdote. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, como en toda vocación, hay un video que hizo la Conferencia Episcopal de Estados Unidos sobre el valor de la vocación sacerdotal, y empieza diciendo que la vocación al sacerdocio no es algo natural, sino sobrenatural, y es un encuentro personal con Jesús, ¿no? Con Jesucristo, que llama a esa persona para realizar esa vocación en el mundo. Y en mi caso, evidentemente, fue un encuentro personal con Cristo por sobre todas las cosas. Pero ese encuentro personal con Jesucristo en la vida de cada hombre se manifiesta de modo humano, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios, ¿no? El Hijo, se hizo hombre para estar con los hombres a la manera humana, para compartir con ellos su vida, y entonces, compartiendo con los hombres la vida humana, puedan conocer mejor a Dios. Entonces conocemos la vocación al sacerdocio por el encuentro con los hombres y por el encuentro con ese Jesucristo que está entre los hombres. Y en mi caso, a mí me ayudó mucho conocer a sacerdotes que entregaban su vida a Jesucristo de un modo desinteresado, lleno de amor, lleno de fatigas, de esfuerzos, pero que en todo ese trabajo ingente encontraban su mayor felicidad, que era reproducir o hacer presente en el mundo de hoy la figura de Jesucristo. En todo caso, por las dudas, no se trató de una aparición de Jesucristo resucitado, ¿no? No fue así, ¿no? Incluso si nos vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, mucha gente se asombra de la conversión de San Pablo, ¿no? Porque se le apareció Jesús en el camino, ¿no? De una manera extraordinaria. Pero el Papa Benedicto XVI, cuando explica la conversión y vocación de San Pablo, él dice que no hay que tener en cuenta los momentos extraordinarios de esta aparición, ni la luz, ni la voz, ni el quedarse ciego, ni el caerse al suelo. eso no es lo importante, dice él. Lo importante es que él se encontró con Jesucristo y que las palabras que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Jesucristo mismo le estaba diciendo a San Pablo, yo estoy ahí, en esos a los que tú persigues, en esos que dan testimonio de mí, de que estoy vivo, resucitado y que soy el Salvador. Entonces, viendo a esas personas que entregan su vida por mí, ahí me estás descubriendo a mí y me estás persiguiendo a mí. Y yo te estoy llamando desde ahí para que tú cambies. Y eso es lo que marca el Papa, ¿no? No quedarnos en las cosas, en las luces, en las voces, no, sino en la realidad de Jesucristo hecho hombre y cómo está presente en su iglesia. Y desde ahí llama a todos los hombres. Y de hecho fue esa más o menos tu experiencia, ¿no? Ver a Jesús, pero reflejado en la vida de... De la iglesia. Y sobre todo de los sacerdotes. De dos sacerdotes, como que muchos conocen, el padre Rafael y el padre Víctor, ¿no? A mí, por un lado, la entrega de estas dos personas, la labor que hicieron en esta parroquia de Itatí, para mí fue el detonante, ¿no? Para... decir, yo quiero seguir a Jesús como ellos le están siguiendo. Y por un lado, el acercarse a ellos y descubrir toda la labor que hacían, ¿no?, en la parroquia, en las ocho capillas, y también después la forma de transmitir la palabra de Dios, su predicación, ¿no?, cómo lo vivían, todo eso, a mí me cambió. O sea, y no sé, surgió en mi interior el deseo de entregar mi vida como ellos la estaban entregando. Luego, evidentemente, fue un proceso, ¿no? Yo pedí hablar con el padre Rafael, en este caso, y él me fue ayudando, me fue guiando, fue pues poniéndome delante de mis ojos lo que implica la vida sacerdotal, jamás me escondió nada, ¿no? Pues desde el principio él me habló que era algo maravilloso entregarse a Dios, estupendo, pero que también era una vocación, que yo tenía que descubrir que Cristo quería eso, y después libremente elegir eso, ¿no? Aquí no vale entrar, pues eso, porque descubre uno en el sacerdote, ¡ay, mira, qué bien que vive el cura! ¡Ay, que mira, que te va a ir bien, la gente te va a querer y tal! Y el padre Rafael me decía, no, no es eso, es mucho más que eso. No, a uno lo pueden querer o no querer, porque de hecho hay muchos sacerdotes que no los quieren, ¿no?, y que son incomprendidos y que los persiguen, como estaban diciendo hoy en las noticias, sacerdotes perseguidos en China, mataron a uno en Cuba. Entonces el sacerdote tiene que exponerse a entregar la vida como Jesucristo, y desde el primer momento el padre Rafael me lo dejó claro. Entonces, claro, fue todo un proceso de ir meditando, ¿no?, uno en el corazón, si por un lado estaba uno con el deseo realmente de vivir esa vida, que no es otra cosa que vivir como Jesucristo, y entonces después descubrir que esos deseos míos se correspondían, ¿no?, con la entrega de la vida que Jesucristo hizo al Padre, ¿no?, con la obra de la salvación, que pasa por la pasión y después al final llega el gozo de la resurrección, pero es una vida de entrega, sacrificada y entregada a los demás. Entonces es un proceso largo, tal proceso me llevó un año y cuatro meses meditarlo, ¿no?, y estaba decidido, pero que también uno tiene ahí, ¿no?, pues considerar muy bien lo que quiere, lo que Cristo espera de él, y bueno, y si uno está dispuesto a entregar la vida y ponerse a esa altura, ¿no?, de ese sacrificio que exige Jesús a las personas que se entregan al sacerdocio. Hay un evangelio en el que Jesús dice, ¿no?, ¿qué general, ¿no?, no considera si con 10.000 hombres puede salir a combatir con 20.000? ¿O qué hombre que va a construir una casa no se pone a pensar si va a tener para empezar y para acabarla? No sea que empiece y al final no pueda terminar y le diga, ah, mira, ja, y este se hacía el fanfarrón o se creía que iba a poder hacerlo, y al final se quedó a mitad de camino. O si va un ejército a pelear contra 20.000 y son 10.000, ah, claro, le pasó por fanfarrón, porque se creía que con 10.000 iba a poder contra 20.000. Entonces, considerar bien, ¿no?, pensar bien, reflexionar, meditar y después poner la confianza en Dios, ¿no? Y entregarse sabiendo que aquel que comienza la obra buena en uno, ese mismo, el Dios, Jesucristo, el Salvador, Él va a ser el que la va a llevar a término. Por lo tanto, confiar en Jesucristo y también decidirse por Jesucristo con determinada determinación, como nos enseña Santa Teresa de Jesús. Y ahora, padre Aarón, lleva un año como sacerdote. Hace poquito sabemos que ha cumplido un año de sacerdote y también nos hemos enterado que está trabajando junto al padre Rafael, ¿no?, en España. Así que nos cuente cómo valora este año de sacerdocio y todas esas actividades que hacía allá en España. Bueno, uno siempre tiene, y está muy bien, ¿no?, tener una mirada autocrítica, ¿no?, de la labor. Toda persona que tiene un oficio lo hace porque siempre intenta mejorar, ¿no? Y Cristo nos llama a todos los católicos, ¿no?, a tener examen de conciencia, ¿no?, de sus obras. Y mucho más a un sacerdote que desde el momento en el que es consagrado sacerdote está destinado a ser imagen de Jesucristo, ¿no? Del santo cura de Ars se veía, ¿no?, y decía la gente que veía a Dios en un hombre, ¿no? Entonces, claro, tienen que ver las personas en un sacerdote al mismo Jesucristo. Por lo tanto, es algo en ese sentido exigente, ¿no? El sacerdote tiene que corresponder a la gracia de Dios. Y por eso constantemente un sacerdote trata de examinar su conciencia para ver cómo va realizando su trabajo. En mi caso, el primer destino sacerdotal fue un poco curioso, porque siendo diácono me habían mandado a un colegio para encargarme de las catequesis. Y acabé el curso ese, el año de escolar, siendo sacerdote y dando las catequesis en ese colegio y dando la primera comunión a muchos de los chicos que lleven catequesis. Entonces eso, por un lado, es algo muy gozoso, ¿no?, que todo ese proceso que uno iba llevando con los chicos, tal, de formación en la religión cristiana y acercarles a la primera comunión, y después recibir sus primeras confesiones también, y luego darles, ¿no?, el cuerpo de Cristo por primera vez, para mí fue un inicio de la labor sacerdotal muy importante, ¿no?, muy grande, porque pude descubrir de alguna manera, ¿no?, no en profundidad, pero sí de alguna manera, que estos dos sacramentos, la Santa Misa, ¿no?, la Eucaristía, y la confesión de los pecados, el perdón de los pecados en la penitencia, son como los dos ejes centrales de la vida del sacerdote, ¿no? Es que ahí es donde se refleja más o se ve de una manera más concreta lo que Dios le da al sacerdote, ¿no? El poder inmenso que le da de poder, con unas simples palabras, que bueno, simples palabras, pero que son las palabras de Jesús, hacer que Él desde el cielo venga a habitar entre nosotros, ¿no? Que el pan deje de ser pan y se convierta en el cuerpo de Cristo. Y luego, en el sacramento de la confesión, pues tener el poder, ¿no?, de decir, yo te absuelvo de tus pecados, ¿no? Y que Cristo actúe por medio de uno perdonando los pecados, eso es algo, ¿no?, muy grande. Y bueno, tuve la suerte de experimentarlo, ¿no?, con estos chicos de la primera comunión. Y después me mandaron, al acabar el curso, en las vacaciones, se decidieron destinos, ¿no?, así, y me mandaron a la parroquia de Santos Inocentes, que está en Madrid. Y ahí está el padre Rafael de párroco, y también está el padre Víctor, de adscrito, echando una mano, ayudando ahí al padre Rafael, y me mandaron a mí como vicario parroquial, ¿no?, como segundo de a bordo, ¿no? Y bueno, y ahí estuve todo este curso, ¿no?, de parte del 2008, el final del 2008, hasta ahora, mediados del 2009, que acabó el curso. Ahora en España están de vacaciones de verano. Y bueno, mi año ahí fue un poco curioso porque, sobre todo por la experiencia, ¿no?, de llegar a la parroquia y cambiar y tener un montón de actividades, ¿no?, la catequesis, sacramentos, preparar actividades con los chicos, convivencias, salidas, atender a las personas que vienen a la parroquia, las confesiones, ¿no? El abanico de la labor, de las actividades, se abrió mucho más. Entonces, los fallos que uno tiene se notaron mucho más, porque al haber más actividades, requiere del sacerdote estar más atento, prepararlo mejor, dedicarle más tiempo, hacer todo con más prontitud y diligencia. Entonces, eso a mí me supuso más esfuerzo y también ser más crítico conmigo mismo, hacer mejor mi examen de conciencia y aceptar mis errores, ¿no? Aceptar que tengo errores y que claro, que, y junto con esos errores, la corrección de, por ejemplo, en este caso, el padre Rafael, que me ayudaba, ¿no? Esto no, esto lo has hecho mal, tal, por esto, por lo otro, esto hay que hacerlo así, tal. Y uno, la verdad que, aunque cuando a uno le dicen lo mal que hace las cosas, no le gusta, porque no nos gusta que nos corrijan, pero uno aprende un montón, ¿no? Si es un poco humilde y dócil, ¿no?, y se deja corregir, después aprende un montón y no se vuelve a equivocar. Entonces, eso, lo que más rescato de este año en la parroquia es eso, ¿no? El ir aprendiendo con cosas buenas, positivas, pero también de mis errores y de las correcciones, ¿no? Y a mí me ayudó un montón para que, por un lado, no vuelva a cometer esos errores, ¿no?, que no eran graves, pero que eran errores. Y por otro lado, también saber después, si algún día me toca a mí corregir a alguien, pues hacerlo, ¿no? Y saber que cuando a uno se le corrige, aprende un montón. Y cada uno de los sacerdotes hemos recibido con gran alegría este año sacerdotal, supongo que de distinto modo cada uno en su situación y también en cuanto a las edades, ¿no?, y al tiempo que lleven ejerciendo el ministerio sacerdotal. Padre Aarón, con un año de sacerdocio, ¿cómo recibiste este año de gracia, este año sacerdotal, con esos mensajes que nos da Benedicto XVI, tan maravillosos, ¿no?, que está constantemente diciendo palabras a los sacerdotes y a los fieles para valorar este don? Con respecto al año sacerdotal, que comenzamos el día 19 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús, es un año importante, muy importante, importantísimo en la vida de todo sacerdote, y debemos recibirlo, pues por un lado, primero con gran espíritu de, ¿cómo decirlo?, de apertura a buscar lo que Cristo quiere para la vida del sacerdote. Y segundo, recibirlo con espíritu o con un ánimo de alegría, ¿no? Saber que este año se consagra al sacerdote, que muchas personas van a estar rezando especialmente por los sacerdotes, como lo veíamos, ¿no?, en los sacerdotes de China, ¿no?, que una foto de cada sacerdote, que muchas personas van a recibir de un modo más especial aún el llamado de Jesús a entregar su vida al sacerdocio, y también saber y recibir con alegría que el sacerdote es, como dice el mismo cura de Ars, ¿no?, después de Dios, ¿no?, la persona más importante sobre este mundo, ¿no? Entonces, esos puntos nos tienen que ayudar a nosotros a reflexionar la importancia de este año sacerdotal, ¿no? Y de hecho, en la carta que escribe el Papa Benedicto XVI a todos los sacerdotes, al inaugurar este año sacerdotal, el Papa va marcando varias pautas, ¿eh? Entonces, lo primero que el Papa nos ponía en aquella carta era de considerar al sacerdocio, ¿no?, como algo inmensamente grande, ¿no?, como algo muy grande, ¿no? Y de hecho traía a nuestra memoria las palabras del cura de Ars, ¿no? Qué grande es el sacerdote, ¿no? Qué grande es el sacerdote. Si realmente nos diéramos cuenta de lo que es, moriríamos de alegría, ¿no? Y desde ahí también recordarnos, ¿no?, cómo él veía al sacerdote, ¿no?, como el hombre que estaba en este sentido, en la vida de los cristianos católicos, el hombre que estaba en todos los momentos más importantes de la vida. No, el sacerdote es el que recibe al alma, ¿no?, al alma del niño en el bautismo y lo hace hijo de Dios, ¿no? Recibe sus pecados en la confesión, carga con ellos, ¿no? Les acerca a la primera comunión, ¿no? Les da el cuerpo de Cristo, les prepara para la muerte, ¿no?, en el momento en que ésta llega por el medio del sacramento de la unción de los enfermos, ¿no? Les prepara y los une en santo matrimonio con la bendición sacerdotal en ese momento, ¿no?, y recibiendo el testimonio de los novios, ¿no? Y así, pues, ¿no?, y el sacerdote, ¿no?, es consagrado por otro sacerdote que es el obispo, ¿no?, y decía tales palabras, ¿no? Si no hubiera sacerdote, es que no habría nada, ¿no? No estaría ni el cuerpo de Cristo, ni el perdón de los pecados, ¿no? Y ahí hacernos ver la importancia del sacerdote para la Iglesia, para todos los fieles. Y luego nos llamaba a una identificación especial con el ministerio sacerdotal, ¿no? Nos llamaba a identificarnos con nuestro ministerio, a tomar conciencia de, primero, de quiénes somos. Somos personas que reproducen la imagen de Jesucristo en el mundo, ¿no? Y reproduciendo la imagen de Jesucristo, nos ponía delante al cura de Ars cómo él se tomó muy en serio esto, ¿no?, lo del ministerio sacerdotal. Yo soy sacerdote. Y decía el Papa, él se lo tomó tan en serio que tuvo a la iglesia, ¿no?, a la parroquia, como su casa, ¿no? Y si alguien quería ir a hablar con el cura, ahí estaba, en la casa, en la iglesia, frente al sagrario, rezando, pidiendo por sus fieles para que se convirtieran y cambien y sean mejores. Y no solo eso, sino que después decía el Papa, ¿no?, él era una persona que se hacía presente en todos lados, visitaba todas las casas, se preocupaba por los enfermos, ¿no?, por las familias, organizaba misiones populares, organizaba las fiestas patronales, ¿no?, hacía obras de beneficencia. Sabemos que tenía una escuela para niñas huérfanas, ¿no?, que se llamaba La Providencia. Se ocupaba de las niñas, se ocupaba de las maestras que tenían las niñas, se ocupaba de la educación de los niños, ¿no?, pues haciendo las catequesis, llevando a los niños a jugar al parque y a tener actividades con ellos, ¿no? Y de esa manera dice el Papa que el cura de Ars creó lo que se llama un círculo virtuoso, es decir, que las personas se acercaban a Cristo, ¿no?, al sagrario, a visitarle ahí, y de ahí encontraban a su sacerdote, ¿no?, y obtenían del sacerdote el perdón de los pecados, el acercarles a los sacramentos, y de esa manera, pues, el cura de Ars se convirtió en el siglo XIX, no solo en el sacerdote más famoso de Francia, que iban de toda Francia a visitarle, sino que Dios hizo de esa persona humilde y sencilla el patrono de todos los sacerdotes, el modelo sacerdotal que hoy todos nosotros tenemos que seguir. Padre, y en este año sacerdotal, nosotros como cristianos católicos debemos rezar muchísimo, pedir muchísimo para que se acrecienten las vocaciones sacerdotales. Le pedimos que, por medio de sus palabras, deje un mensaje a los jóvenes, aquellos que están indecisos, y que sea también un año de gracia para ellos, para poder escuchar ese llamado y elegir libremente a Cristo, ¿no?, para todos aquellos jóvenes. Entonces, unas palabras. Lo primero es que voy a ser muy, muy breve en esto, y porque es recordar las palabras de Juan Pablo II, ¿no? Cuando él empieza su pontificado, habla a los jóvenes claramente, ¿no? No tengan miedo ustedes, ¿no? No tengáis miedo. Y junto con esto también lo uno a cuando el Señor le pide a la Virgen María, ¿no?, su consentimiento, es decir, cumplir con su vocación. Y lo primero que le dice el ángel a la Virgen es: no temas, María, no temas cumplir con tu vocación. Y lo primero que tiene que tener un joven es valor para entregarse a Jesucristo, estar dispuesto a entregar su vida. ¿Y cómo obtenemos ese valor? Siendo verdaderos hombres, ¿no? Abriendo el corazón a la verdad. nosotros los católicos y los cristianos, ¿no?, o las personas de buena voluntad que buscan a Dios, saben que Dios es el creador del mundo, ¿no? Dios es el creador y que todo el mundo depende de él, y que si estamos hoy aquí es porque él quiere que estemos aquí, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en un Dios así, que es bueno y providente y que nos mantiene en la vida y que nos regala el don de vivir el día, cada día, ¿no?, y entonces, ¿cómo no confiar en un Dios que es tan bueno? ¿Cómo tener dudas? ¿Cómo tener miedo ante un Dios así que no deja que se caiga un pajarito del cielo sin que él quiera, que tiene contado hasta nuestros pelos de la cabeza, que le importamos más que un simple gorrión que se alimenta día a día, que le importamos más que una flor que es hermosa y está vestida hermosamente, pero que nosotros le importamos más porque somos imagen y semejanza de Dios? Entonces, quitándonos todos los miedos que tenemos, poner nuestra vida al servicio de Dios. Lo primero, no tengamos miedo, ¿eh? Dios no nos va a dejar, Dios no abandona nunca al justo, al que quiere cumplir su voluntad. Y segundo, después de tratar de encontrar ese valor que hay en nuestro corazón y de entregarnos a Dios en el cumplimiento de los mandamientos, después sí, estar dispuestos a aquello que le dijo Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, si quieres, ahí está la libertad del hombre, si quieres, si vos querés, tienes que vender todo lo que tengas y venirte conmigo. Entonces, estar dispuestos después a seguir a Jesús en esa entrega total, ¿no? Como a lo largo de todo este programa se fue diciendo, ¿no? Esa entrega generosa al servicio de Dios. Y sobre todo, descubrir, ¿no?, descubrir que Cristo nos llama a nosotros a reproducir su vida, ¿no?, a reproducir su vida, a ser otros Cristos en este mundo. En el corazón de todo joven, e incluso ya cuando somos más pequeños, ¿no?, siempre tenemos, o incluso jugamos, ¿no?, a nuestros superhéroes que más nos atraen, ¿no?, nos ponemos a jugar a eso, ¿no?, uno que a Batman, otro que a Superman, ¿no?, y en el fondo ese espíritu de ser héroe, de ser alguien grande, se conserva en la juventud. Entonces el joven de hoy quiere ser alguien grande, quiere ser alguien que pueda hacer algo por los demás, por este mundo que sufre tantas veces la injusticia y la falta de Dios. Si quiere ser grande, si uno quiere ser grande, pues el más grande fue Jesucristo. El más grande fue Jesucristo. Y si quieres, y si uno quiere ser grande, pues tendrá que imitar a Jesucristo. Y dentro de todos los que queremos imitar a Jesucristo, el más grande, el que se acerca más a esa imitación, es el sacerdote. Por lo tanto, el joven que está escuchando esto, tiene que saber que si quiere ser grande y alguien grande para Jesucristo, podrá encontrarlo de un modo especial en esa vocación sacerdotal, ¿no? Ser grande, vender todo lo que tengas, ¿no?, y dárselo a los pobres, y después vivir con Jesús. Pero eso es un proceso, ya dijimos, ¿no? Hay que tener el corazón dispuesto a que a uno le corrijan, a que uno le vayan guiando, le vayan quitando un montón de defectos, ¿no?, y le vayan después llenando con la vida de Jesús, con el Evangelio, ¿no?, con la entrega generosa, con el dominio de uno mismo, ¿no?, con la virtud de la castidad, con la virtud de la fortaleza, de saber aguantar, ¿no?, a veces situaciones insoportables, de saber luchar con fuerza para sacar adelante la parroquia, para hacer las misiones, para hacer, por ejemplo, un programa de radio, ¿no?, las horas que lleva de preparación. Entonces, todas esas cosas, ¿no?, estar dispuestos a asumirlas, ¿no?, y saber que otra cosa, y con esto acabo, que la vida sacerdotal es la vida con más proyectos que se pueda uno imaginar, ¿no? Porque el sacerdote en ese sentido no para, ¿no? El sacerdote está pensando en cómo las personas pueden amar más a Jesucristo, y todo lo que hace es para que se acerquen a Jesucristo. Las misiones, las catequesis, las convivencias, los comedores, los grupos de Cáritas, de Acción Católica, de la Renovación Carismática, todas esas cosas que el sacerdote organiza son para que las personas conozcan y amen más a Jesucristo. Entonces un sacerdote, si lo miramos un poco así, nunca descansa, ¿no? Siempre está preparando algo, proyectando algo. Y eso es algo que a una persona le llena de inmensa alegría, ¿no? Y de gran gozo en el esfuerzo que tiene que hacer por lograr todo eso. Yo qué sé, si algún día se organiza hacer un hogar para chicos, ¿no? Una escuela, tantas cosas que puede hacer un sacerdote para que esas personas sean mejores y amen más a Jesucristo, que de verdad, la vida sacerdotal no solo es que valga la pena, sino que es necesaria seguirla si Cristo nos llama, y es necesaria que todo joven lo considere alguna vez en su vida, ¿no? Se ponga a pensar, ¿y por qué no voy a ser yo sacerdote? ¿No? Eso es necesario, que todo joven lo piense. Decía San Juan Bosco, y el gran educador de la juventud, y con esto acabo, que el 70% de los jóvenes estaban llamados, ¿no?, a la vida sacerdotal. Es una expresión, ¿no?, dentro de su conocimiento que él tenía de los jóvenes y de los niños, pero bueno, es algo que él también veía, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, considerar esa vocación como algo posible en nuestra vida, y después, mediante la lectura del Evangelio, ¿no?, encontrarnos ahí con Jesucristo y ver si Él a nosotros nos dice, vende todo lo que tengas y después te venís conmigo y te haré pescador de hombres. Muchísimas gracias, padre Aarón Lima Toledo. Él es sacerdote del Instituto Secular Servi Trinitatis, un añito de sacerdote, y su vocación la descubrió en la parroquia Nuestra Señora de Itati, aquí muy cerca de los estudios de FM Fuego. Vivió pues casi toda su vida, podríamos decir, a unas 4 cuadras de acá, y está trabajando ahora en España, en Madrid, como vicario parroquial, con un antiguo párroco de la parroquia Nuestra Señora de Itati, el padre Rafael, y junto también con otro antiguo párroco, el padre Víctor González. Así que muchísimas gracias, padre Aarón, por haber estado con nosotros y por habernos dado ese testimonio sacerdotal. Bueno, gracias a ustedes, y perdón si he dicho algo que no se ha entendido, y bueno, que Dios bendiga este programa y adelante con todo el bien que hacen a tanta gente.